Vamos a leer el cartel que le pusimos al muerto. Hey yo bitch, puto S. X Hot. Bienvenidos a este show. Puto Selmo y host en el beat, nena, you know. Hijos de puta dando machetazos hardcore. Estaba escrito, enciendo el micro y prende como alcohol. Nada me sorprende porque nada creo. De tanto darlo todo me convertí en un reo. Esclavo de la rima, los ritmos más guapos, los trucos. Aquí tienes para rato. Me encantan tus colabos, colega. Te encanta comer rabos, mecena. Legión de chupapollas por interés. Hacen que me eleve mientras río a otro nivel. Este es mi plantel, Feten. Junto a Doctor Arruga te traigo el placer, puta. Plantéate dejarte el rap si no sabes moverte. Búscate otro plan B, escúchate a mi gente. Acércate, rap independiente de siempre. El bombo destroza como un misil. Aquí no vale ya tu basura ruin. Contactos de mierda, va largo de aquí. Los que fuimos a lo nuestro estamos orgullosos. Siempre me asquearon. Bien quedas y babosos, ostentosos. Videoclips los tuyos, crees ser famoso. Penoso, se ríen de ti todos en este foso. Mira a ver si puedes verme. Entre tanta gente sé dónde esconderme. Un invisible velo me cubre, pero salta la chispa que logra encenderme. Escucha el sonido del trueno, a mi paso dejé siempre miles de cuerpos inertes. Me salto las reglas, dulce placer, volando bajo, arraso sin estrés. Lo sientes, el golpe de mi lírica siempre es contundente. Tú mientes, tus frases están llenas de mierda, veneno de serpiente. Soy leyenda viva como Rossi, alta velocidad en el ritmo, mi dosis. Fulmino como terroristas, relamo el cuchillo ensangrentado de psicosis. Sufro de todo menos de memoria, cola torcida como trayectoria. Adicto al empate de tu victoria. Una libertad sin escapatoria. Tus bragas ya no huelen a chicoria. Yo quiero alejarme de las historias. Ya sean tristezas, insulsas o gloria. Yo quiero el verso inmerso en colonia. Puto sermo nos va de coña. Corrito modelo de la ponia. Con orejeras pa' no irte. Me cago en tu calvo, en todo tu estirpe. No me valen sin rivales y solo caen. Puto sermo banzai. Bostezando que por fin avanzai. Hacia mi rap, rap singular. La en el universo, horizonte de sucesos. Choques de pezones como quasar. De brazos abiertos como croissant. Hoy la NASA va a lanzar. No me podéis alcanzar. Lejos del sistema solar. Putas alienígenas por ahí van. Todas las noches sin luna en el techo. Abducciones mentales con tu pecho. Ya quiero dejar en tu perverecho mis marcas de garras alien. Soy yo el siguiente paso para los homo sapiens. Me vierte político como no cambien. Mis visiones como Damien. Vive el desastre, tú sabes, todo va bien. Puto sermo, tú no eres nadie. No vas a ponerme, soy el alcaide. Por las calles, por las calles. Luego dejo cuello roto por las calles. Ni toda tu crew, me la buff. Soy un cerdo, tú mi trufa. Más caliente que una estufa. Uf. Haciendo esta mierda hasta en un nenúfar. Puto triunfa. Con host, con host. Meándonos en tu hip hop. Tu hip hop. Baby house of hop. Puto bitch. Nosotros también con pedirle perdón al pueblo. No podemos solucionar nada, ¿va? Pero solo que tomen en cuenta que en nuestro barrio también tenemos nuestras reglas. Ya Leiva, nos duele matar a un homie, pero él acabó. Es el retorno de la rima singular del sádico Calígula en tu auricular. Doctor Arruga y Hoss, hartos de tu película. Pose con ínfulas y dícula y vulgar decimos adiós. Adiós. O eres muy tonto, yo soy muy listo. Tengo tu estilo hip hop, pero es que te he visto. Tú siempre con lo mismo y en tu registro. Y con tu bienquedismo limitadísimo. Llega el apocalipsis, fin de la era Piscis. Soy Siemsis, os traigo mal feeling desde Ealing. Ritmas del host ampliando staff, yeah. Nuestra verdad raja tu antifaz, Nunca habrá paz para el incapaz, no. Le envío a Selmo el archivo WAF. Y todo fluye porque así tienen que ser las cosas. Somos astros contra tu estroza desastrosa. Excava un hoyo y métete dentro. Entierra ese rollo en detrimento. ¿A quién le va a importar ya tu puto cuento? De no sé qué movidas tu movimiento. Exigen respeto y no saben ni qué coño es. Nos lo curramos más que vosotros mediocres. Que bien importa y contra todos. Con esta polla corta es como los jodo. Juego duro y no dudo en meter el codo. Por eso soy sucio, ese es mi apodo.